Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 33 en minutos y continuamos aquí en este Magazine de Talavera y su comarca hablando de cultura. ¿Por qué? Porque nos vamos a la biblioteca y está con nosotros Olga Sotoca. Buenos días, Olga. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí deseando conocer todos los planes que nos proponéis siempre en la biblioteca, que son interesantísimos. Muy bien. Pues cuéntanos. Bueno, pues mira, lo primero que tenemos es el sábado 4, sábado que viene, tenemos una presentación de un libro. A las 11:30, en el Salón de Actos, José Carlos Jimeno va a presentar Las llaves de mi memoria, que es lo va a presentar Cristina Márquez Sánchez, que es una psicóloga y orientadora educativa del Colegio de Alís Meneses, y entonces van a proceder a la presentación del libro este. ¡Qué bien! ¿Él está a la verano? Pues no lo sé, no te sé decir, la verdad es que no lo sé. Si te digo la verdad, no tengo ni idea. Te he pillado. Me has pillado completamente. De eso me pasa por hacer preguntas que no corresponden. No, mujer, no. Tú haz las preguntas que tengas que hacer. Bueno, lo que sí es cierto es que presenta su libro aquí en Talavera de la Reina. Presenta su libro. Y que estamos invitados todos. Sábado por la mañana. El sábado 4 es en el Salón de Actos. El aforo está lleno de aforo. Quiero decir, no necesitamos invitación ni nada por el estilo. La entrada es libre. Y ya está. Pues nada, mira, te lo ahí estoy buscando a ver si es Talavera. Bueno, sí, era un detalle, no pasa nada. No, es alicantino. Vaya. Por lo que estoy viendo. Bueno, pues nos traerá el sol. Oye, nos traerá el sol, ya tenemos. Va a hacer en sol, sí, no sí, nos sí, sí. No. Va a haber este fin de semana unas temperaturas maravillosas. Sí, así genial. Que está perfecto irse a dar un paseíto así por la universidad, por la biblioteca, cerquita, entras en la biblioteca, descansas un poco del sol, escuchas esa presentación y luego sigues paseando. Te vas a tomar el aperitivo. Eso. ¿Qué más cositas tenemos? Mira, en la biblioteca? Tenemos otra cosita más. El lunes 6, a las 7 de la tarde, se va a llevar a cabo en el Salón de Actos de la biblioteca una conferencia que se titula Taxonomía, que es algo así como clasificación de los científicos en el cine. Es cómo se ven los científicos, cómo se les cataloga en el cine. Pues el científico loco, excéntrico, maniático, cómo han sido un poco clasificado el papel del científico. Y quien viene a dar esta conferencia es un señor que se llama José Luis Sanz García, que es catedrático de paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es además académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y es director técnico también de los museos paleontológicos de Elche y Arnedo. Este señor además, viendo en su biografía, tiene algo muy curioso y es que es el descubridor de 8 especies de dinosaurios. ¡Madre y mía! Y ha escrito muchísimo, está especializado en dinosaurios. Ya ha escrito mucho sobre dinosaurios. En este caso, la conferencia que nos viene a dar no tiene nada que ver con los dinosaurios, pero puede estar también muy interesante. Hombre, sin ninguna duda. Además, es un señor con un currículum espectacular. A mí siempre me ha parecido increíble eso de que vean un trocito de hueso y sepan que es un dinosaurio, que es una especie nueva, que, verdad, es increíble. Sí, sí. Bueno, desde luego, este señor había investigado además sobre todo las aves prehistóricas del este, y tenía unas cuantas aves y luego, bueno, pues de los grandotes estos, pero vamos, que eso, que descubrió las 8 especialidades estas de dinosaurios, que el hombre es un divulgador científico bastante importante, vamos. Pues nada, hay otra cita importante, ¿eh? Que si quisiéramos... La tendremos el lunes, ¿vale? Que no Perfecto. Se le olvide a la gente, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos. Lo mismo, es una entrada libre hasta que completemos aforo. Pues perfecto, ahí tenemos otra cita. Otra cita. Y tenemos también un cuentaller que se llama Cuentos y Manualidades. Uh-huh. Se va a hacer en infantil. Está dirigido a niños que cursen primero y segundo de infantil, que tienen que venir acompañados de un adulto, y se va a llevar a cabo el día 8 de mayo a las 6:30 en el anfiteatro infantil. Lo que pasa que en este caso sí que va con inscripción y deben inscribirse a partir de hoy, del 2 de mayo, en infantil. Quienes quieran participar, que sepan que son para estas edades, primero y segundo de infantil, es decir, niños muy chiquititos, que tienen que venir acompañados de su papá, de su mamá, de cualquier otro adulto, del abuelo, y que se pueden inscribir a partir de hoy en la sección infantil. Pero el taller es el día 8 de mayo a las 6:30. Bueno, invitaciones que como no corran mucho... Son inscripciones. Invitaciones no, deben inscribirse. Esas inscripciones que yo no sé si seguro que... ¿Cuándo se han sacado? Se han sacado hoy, esta mañana. Pues seguro que estamos ya ahí. Seguro. Además se llenan enseguida, con lo cual a la gente que esté interesada, que se dé mucha prisa, que se acaban enseguida. Vale, pues queda dicho, ¿eh? A todos nuestros oyentes que como no se den prisa, me parece a mí que no llegan. Se quedan sin ellas. Siempre nos pasa lo mismo, nos quedamos sin poder ir a esas actividades porque, claro, pues son actividades que tienen un aforo muy limitado y cada vez crean más expectación. Vais a tener que hacer más. Sí, porque la verdad es que se llenan enseguida y tienen muy buena acogida. Los niños, además, responden estupendamente y la verdad es que, sobre todo en épocas así más de vacaciones o que están los niños más ociosos, se llenan enseguida, porque es verdad que es una buena forma de tener a los niños ocupados, entretenidos y a la vez aprendiendo. Uh-huh. Pues lo dicho, que vais a tener que repetir sesiones. Puede ser. Para que puedan participar todos aquellos que quieran. Y os voy a hablar de otra cosita más, que es un taller que vamos a tener en el centro de Internet. Se llama Taller de Nuevas Tecnologías e Internet en el Entorno Familiar. Este es para más adelante, va a ser para el 28 de mayo por la tarde, de 4:30 a 8:30, pero quienes se quieran inscribir deben hacerlo a partir del lunes 6 en el mostrador de información. ¿Estas actividades de los mayores se cubren también rápidamente o...? Estas, depende de la actividad, tienen menos acogida. Yeah. Quiero decir, si se imparte algún tipo de taller de iniciación de ese tipo, bueno, sí, se llenan enseguidita. Pero ya si es algo como más concreto, ya nos cuesta un poquito más. Uh-huh. Pues... ¿Vale? En este taller lo que vamos a ver, no se requieren conocimientos básicos. O sea, no se requieren conocimientos básicos, simplemente pues que tú sepas manejar el ratón, que no es de iniciación, quiero decir, que tú tengas cierto manejo. Uh-huh. Y lo que van a ver va a ser sobre todo pues en el entorno familiar, pues cómo administramos a Internet a los muchachos. Es decir, qué se puede considerar que es ya una patología como para que pueda ser un problema. Para pues preocuparte, mi hijo está enganchado, ¿no? Efectivamente, uh-huh. Hasta dónde llega, qué tipos de seguridad deben tener, es decir, a partir de qué edad los niños pueden utilizar las redes, qué precauciones han de tomar cuando usen las redes, uh-huh. Qué tiempo es el normal que nuestro hijo debería estar conectado en Internet, tiene un problema, no tiene un problema, bueno, pues ese tipo de cosas se van a impartir aquí. A mí en una ocasión alguien me dijo, si crees que tu hijo puede tener problemas con el móvil, estábamos hablando de eso, de los niños que estaban enganchados en todo el día con el móvil en la mano, ¿no? Que lo vemos en la calle, que a uh-huh. lo mejor hay 3-4 chavales sentados juntos y están cada uno mirando al móvil en vez de estar hablando entre ellos, ¿no? Me decía, quítale el fin de semana el móvil y según cómo reaccione te vas a dar cuenta si realmente hay un problema ahí o no. Pues mira, ¿no? Claro, les destruye la vida social. Claro, o sea, les desesperas. Nada, nada, lo de los grupos ya es algo terrible, pero el problema es que cada vez empieza más joven y no se tiene muy claro cuáles son los riesgos que puede entrañar el hecho de que el hijo esté todo el día en las redes, el hecho de que dé su ubicación continuamente. Claro. A lo mejor a tu grupo de amigos no le importa, pero a un desconocido sí le importa y de hecho se da el caso de que muchos robos se producen porque tú estás diciendo en todo momento dónde estás. Claro, claro. Estás dándole pistas a gente que no tanto indeseable de dónde estás en cada momento. Claro, por lo menos avisas de que en casa no estás. Efectivamente. También, claro. Entonces, pues bueno, que nos van a ayudar a... Que va a ser un curso muy saber útil. Un poquito cómo utilizarlo en el entorno familiar. Fenomenal. Si los niños se quieren inscribir, a partir de 14 años también pueden hacerlo. Es decir, si el papá o la mamá o quien sea quiere venir con el niño, o el niño quiere venir solo, también puede, ¿vale? Si vale, tienen pues 14 estupendo. Años o más, también pueden inscribirse en este taller. Estupendo. Qué bien. Y teníamos una cosita más que era un encuentro con autor, pero al final por causas de fuerza mayor no se ha podido producir y lo hemos tenido que anular. Entonces, bueno, eso era un encuentro que se iba a llevar a cabo mañana con Pedro Mañas, que es un autor infantil y juvenil, pero bueno, ha tenido problemas personales graves y se ha tenido que anular. Cancelar para un futuro que dará. Se ha pospuesto entonces. Se ha pospuesto para un futuro próximo. Pues muy bien, Olga, muchísimas gracias. Muchas Hay un gracias montón de cositas. Ti. Como siempre, sois maravillosas. Igualmente. Un besito muy grande. Venga, un beso. Hasta luego. Hasta Marina. Luego.